propietario de este, nuestro principal río, es el consorcio de Endesa España. Endesa podría ser ya no considerada adversaria de nuestro pueblo, sino que puede ser considerado enemigo de nuestro pueblo. Era muy difícil ya luchar contra el Estado de Chile y contra una empresa transnacional tan poderosa como Endesa. Usted, señora Nicolasa, que está tan sola, me decía. Usted tiene que tener trabajo. Nosotros apoyamos. Endesa apoya. Un español muy alto, de un carácter terrible, parecía un cowboy español, digamos. Hay un refrán en mi tierra que dice que es mejor ser mudo que tartamudo. Hasta aquí personas con las cuales uno sentía efectivamente afecto y amistad, de repente se le convierten en enemigo. No sé qué nos va a pasar a nosotros, el futuro de nosotros es muy incierto. Bueno, al otro lado del teléfono tenemos a Manuel Mayol Riera, que es el director del documental Apaga y Vámonos. Ongietorri, bienvenido, Manel. ¿Qué tal? Muy bien, bien. ¿Qué tal? Bueno, digamos que este es un documental creado en 2005 en Estado chileno sobre el impacto que tuvo y tiene la multinacional Endesa sobre ciertas comunidades mapuches pehuelches. ¿Cómo surge la idea de hacer un documental sobre este tema? Sí, mira, la idea surge un poco por casualidad, un poco como todo en la vida. Uh-huh. En este momento nosotros estábamos en Barcelona y había aquello que se inventaron del Fórum de las Culturas y tal, ¿no? Que era una uh-huh. cosa extremadamente leída de estas que hacen en Barcelona de vez en cuando. Y había una gente que estaba informando precisamente de lo que estaba haciendo Endesa y todas las multinacionales que participaban en este fórum. Y un día, por casualidad, leyendo el tema de Endesa en Chile, en Ralco, me di cuenta que era un cuento perfecto. Un cuento perfecto para contar un poco la recolonización en América Latina por parte de las multinacionales españolas, ¿no? Uh-huh. Porque el Biobío, el río donde se construye la presa, fue la frontera natural, es un río que tiene una importancia ecológica tremenda, pero también una importancia política e histórica, porque del Biobío hacia abajo, esto está en medio de Chile, digamos, para entendernos, uh-huh. del Biobío hacia abajo los colonizadores españoles no pudieron pasar. Uh-huh. No había el Estado pehuenche y no pudieron pasar y tuvieron que pactar con el Estado pehuenche. Entonces llega después Endesa privatizada por el gobierno de Aznar, pone a Martín Villa, un fascista reconocido, ahora amigo de todos, pero fascista reconocido, y claro, y era un cuento perfecto para explicar esto, ¿no? Un poco la recolonización, que muchas veces se niega, pero que existe y es muy potente, ¿no? Este fue un poco, y me di cuenta esto, que el cuento funcionaba perfectamente, ¿no? Este es un poco el origen de todo, ¿no? Pues viendo el documental, aparte de este conflicto en concreto, también se habla bastante de la situación de la represión que existe hacia el pueblo mapuche. Sí, esto es tremendo. Esto daría para hacer a otra película y quizás cinco más, ¿no? Y es una represión que todavía hoy sigue, y que ningún gobierno democrático chileno lo ha conseguido. Es decir, por ejemplo, se está aplicando una ley antiterrorista para los jefes mapuches y pehuenches que van con piedras y con palos frente a los militares chilenos, y se aplica una ley antiterrorista que es una ley de Pinochet. Sí, sí. Y hay unos juicios de testigos sin rostros, quienes los propios abogados de la defensa conocen sus nombres. Es decir, que están en una indefensión total. Y todavía hay huelgas de hambre, y están en una situación muy penosa. Nosotros intentamos ir a rodar varias veces a las prisiones del sur de Chile, y al final solo me dejaban entrar a mí, pero sin las cámaras, con lo cual les dije que no servía de nada, ¿no? Pero la situación es durísima. Es la gente que está sufriendo, y además que está silenciada, y que ni los propios chilenos ni la izquierda chilena está apoyando demasiado, digamos, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo, por ejemplo, ¿hola? Sí, sí. ¿Hola? Ah, es que pensaba que... Uh-huh. Que me acuerdo, por ejemplo, del equipo de rodaje, que buena parte del equipo era chileno, uh-huh. y era gente joven chilena y muy buena, rodamos en cine, un documental en cine es muy complicado y tal, y me acuerdo que esa gente, que eran todos de padres, digamos, de la izquierda chilena y tal, y de la época de Allende, y no conocían la problemática de los mapuches. Conocíamos más nosotros el problema desde Barcelona que ellos, ¿no? Uh-huh. Y esto da un poco la idea de hasta qué punto es desconocido, ¿no? Y están silenciados. Uh-huh. Y esto es así. Sí, el cerco mediático, ¿no? Me imagino que durante la grabación, el proceso de la creación del documental, algunos problemas también tendríais, ¿no? Sí. Imaginando, bueno, lo que ha pasado luego con Elena Varela y otros documentalistas y otra gente que, bueno, exacto, que... Sí, yo al final tuve suerte, yo sé que al final me escribían y tal, sobre todo por los contactos que tenía con Azquintúe, que es un periódico mapuche, y su director, que Pedro Cayuqueo, que es un activista reconocido, es un periodista, y a él le tuvieron retenido 3 días, incomunicado, etcétera, etcétera, pues para que no hablara precisamente con nosotros. Y fue un poco duro, lo que pasa que realmente, bueno, es nuestro trabajo, y yo tampoco me puedo quejar, porque ha habido gente que ha sufrido mucho más, ¿no? De hecho, yo pude salir del país, no he vuelto y no sé qué pasaría, digamos, pero sí, realmente es duro. Es decir, mucha de la policía militar de épocas de Pinochet se ha reciclado ahora en las multinacionales privadas que están operando en Chile. Es decir, que es un tema muy duro. Y esto me lo decían los diputados socialistas. Es decir, me decían, cuidado, vete con cuidado, que esto no es broma, ¿no? Uh-huh. Es decir, que así es un poco la situación. Sí. A veces se nos vende desde aquí que Chile es un país que ha avanzado mucho y tal, y no sé qué... Y la verdad es que yo me lo encontré bastante jodido. Uh-huh. En el documental intentas, bueno, varias veces hablar con los responsables de Endesa, de la creación de Ralco, bueno, esta represa. No sé si después has tenido la oportunidad de hablarlos. Puesto que en el documental tampoco te dieron mucha cabida, ¿no? No, realmente no tuve la suerte. Al principio me decían que sí, pero enseguida se dieron cuenta de lo que estábamos haciendo. Por eso te decía que al rodar en cine es muy aparatoso, no es como ahora que se quedan con una camarita de un palmo. Sí. Y nosotros estábamos rodando en Super 16 y claro, éramos muy visibles, digamos, ¿no? Así que enseguida se dieron cuenta de lo que estábamos haciendo, e incluso por mi propio currículum y tal, de lo que había hecho. Así que me empezaron a dar largas y al final, en el propio documental, reconocen que no quieren hablar por este tema, ¿no? Uh-huh. Así es. Este documental, bueno, lo habéis presentado en diferentes festivales, no sé qué aceptación ha tenido. Bueno, muy bien, nos fue muy bien. De hecho, nos ha ido mucho mejor, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá y en Alemania que aquí. Uh-huh. ¿No? Yo creo que hicimos como unos 70 y pico de festivales y ha tenido varios premios internacionales y tal. Más que aquí, digamos. Por ejemplo, ninguna televisión del Estado español ha querido comprarla, ¿no? Uh-huh. Ni incluso la televisión catalana, ¿no? Y es una de las películas más premiadas del 2005 o 2006. Uh-huh. Pero me imagino que el tema de Endesa... Bueno, aparte de que Martín Villa, cuando nosotros rodábamos, ya era presidente de Sogecable. Uh-huh. Es decir, que claro, teníamos un poco crudo, ¿no? Sí, bueno, siendo Endesa una multinacional española, pues tampoco ayudaría demasiado a difundir, ¿verdad? Me imagino. No, me imagino que no. Y un personaje como este, que además es un personaje, por ejemplo, Martín Villa, hace años que no hace declaraciones. Bueno, yo algún día lo he visto con Carrillo, el otro día lo vi con Carrillo, no sé qué tele, ¿no? Que es bastante alucinante. Pero es un personaje que no hace declaraciones. Y en cambio en Chile, consultando en las hemerotecas de las televisiones chilenas, sí que habla, y habla mucho. Y con un tono duro, y bueno, en el documental hay gente que lo cuenta, ¿no? Que son como vaqueros españoles. Es decir, tiene una potencia económica muy fuerte, entonces, y bueno, y así es. Ha ido muy bien el documental, de hecho nosotros estuvimos muy contentos de cómo funcionó, pero aquí fue más difícil, uh-huh. Más difícil. No sé si tuviste la oportunidad también de conocer, el impacto de otras multinacionales o monocultivos o, bueno, hacia el pueblo mapuche. Sí, bueno, ahora es tremendo, y no solo en Chile, y es toda América Latina, porque claro, los recursos naturales de América Latina son tremendos, y bueno, y Repsol, y en México, recuerdo en México en un festival también que me decían Telefónica, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. A Telefónica les ponen unos precios abusivos, y claro, es que lo compran todo, entran arrasando, ¿no? y bueno, evidentemente Repsol, todo el tema del, bueno, de los cultivos, es que sí, esto es que es todo, es sí, un poco todas las que nosotros vemos cada día, digamos, están allí bien puestos, ¿no? La segunda conquista, ¿no? Hacia la reconquista, ¿no? Y esto ha habido intelectuales estos de derechas que intentan negar esta reconquista y que dicen que esto es el mercado y tal, pero esto no es verdad. Es decir, la potencia económica que tienen estas multinacionales, cómo entran en estos países, es la reconquista absoluta. Es que es lo más parecido a lo que hacían con las espadas y las cruces, ¿no? Llevarse el oro y arrasando con quien se ponga delante. No sé si con la gente que estuviste entrevistando y bueno, y grabando, no sé si tuviste la oportunidad de hablar con ellos o enseñarles el documental. Sí, todos lo han visto. Ajá. Visto y sí, les ha gustado. Les ha gustado. Sí, muy buena gente. Sí. Bueno, Manuel, ¿qué proyectos tienes ahora entre manos? Bueno, estoy preparando una cosa, pero prefería todavía no hablar de ella, ¿no? Que trae muy mala suerte. y por los temas que son, es mejor ir un poco con cuidado, ¿no? Porque después pierdes muchas oportunidades. Bueno, hoy justamente... Pero bueno, sí, estoy con nuevos proyectos. Mañana justamente pues se dará en el bar de Pie Shorts el documental. ¿Qué le dirías a la gente que está escuchando para que vayan a ver este documental? Bueno, no, hombre, no nos quería decir. Si quieren salir más cabreados de lo que la gente estamos ya un poquito, pues igual salir un poco más cabreados. Bueno, pero igual se necesita también, ¿verdad? Sí. Bueno, para acabar, no sé si qué quieres recalcar o qué quieres hacer una reseña de lo que has dicho. No, bueno, simplemente que la gente que le guste el documental, a mí me parece que este tiene potencia, que es potente, y que explica muchas cosas que seguramente desde allí ven muy mucho más claras que donde estamos ahora, ¿no? Que parece que sea otra cosa, ¿no? Bueno. Simplemente esto. Y que disfruten. Bueno, pues nuestra parte, muchas gracias por habernos recibido y por hacer estos trabajos que, bueno, ayudan a concienciar a la gente y a enterarse un poco más de lo que pasa y los impactos que tienen estas multinacionales que nacen del sitio que donde estamos. Y bueno, muchas gracias y hasta otra, Manel. Muy bien, muchas gracias. Vale, abur. Gracias, adeu. Venga, adeu.